Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la AM690, operando técnicamente Julio Pardo, y aquí en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y hoy no tenemos con nosotros a Rosaura Barletta, un día de descanso, el Día Internacional de los Trabajadores, pero nosotros igual quisimos tomar unos testimonios, fundamentalmente en el día de ayer, 30 de abril, que se cumplieron 41 años de la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo, cuando se juntaron allí para reclamar por sus hijas y hijos desaparecidos. Ayer fue una jornada cultural, una jornada artística, una jornada de reconocimiento a todas y todos los que hace 41 años vienen reclamando por memoria, verdad y justicia y por el juicio y castigo a todos los asesinos de la dictadura cívico-militar eclesiástica, como dice Norita Cortiñas. Por supuesto, ella también estuvo allí con Mirta Baravalle y otras madres. Vamos a escuchar las voces de ambas y algunas otras voces y estuvimos con la retaguardia transmitiendo en directo por Facebook toda la jornada, desde casi las 3, 3 y media hasta las 7 de la tarde. Se juntó mucha, mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres, muchos chicos, muchos jóvenes, porque lo que no podemos hacer es ni olvidar ni tampoco abandonar esta lucha, porque la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos, la lucha de tantos hombres y mujeres en contra de la dictadura, no es algo que haya pasado hace 40 años, es algo que hoy lamentablemente se sigue produciendo. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo desocupación, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo torturas, sigue habiendo desaparecidos en democracia. Y nosotros, bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño raconto de la actividad de ayer. Y por otro lado, también vamos a recordar el 1 de mayo en todas sus etapas, desde el inicio, los orígenes del porqué el 1 de mayo y un poco también qué pasaba en esos primeros años del siglo XX en Argentina, en las luchas obreras, y cómo se conmemoraba el 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a ir a la pauta y luego seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, como habíamos dicho al inicio del programa, vamos a empezar con algunos audios del día de ayer en la Plaza de Mayo, ahí cerca de la pirámide. No donde la primera vez hace 41 años se juntaron 14 madres, que fue en el monumento a Belgrano. Hoy no se pudo hacer allí porque, bueno, el gobierno de la ciudad de La Reta está remodelando toda la plaza, una plaza que se le quiere cambiar la historia por toda lo que se le ha modificado, lo que se le ha sacado de tantos y tantos años de historia de una plaza de lucha, pero no importa, seguimos estando con las madres. Y vamos a escuchar un pequeño audio donde se nombra a las primeras 14 madres que estuvieron allí el 30 de abril, con una historia. ¿Quién es? Azucena Villaflor, la que llevó a esas madres a la plaza. ¿Por qué? Porque todas se venían juntando, se venían encontrando en el Ministerio del Interior haciendo denuncias, en la policía, en las comisarías, en los hospitales, en las cárceles. Eran tantas que se iban encontrando y que siempre recibían como respuesta: acá no hay nada, nosotros no sabemos, tienen que buscar por otro lado. Y se dieron cuenta, y ella se dio cuenta, que eso no las iba a llevar a ningún lado porque no las escuchaba nadie. Y ella en un momento a algunas madres les dijo: esto ya no va más, tenemos que hacernos visibles, tenemos que demostrarle a la ciudadanía, al pueblo, lo que nos está pasando. Y el lugar por excelencia donde se reúne el pueblo es la Plaza de Mayo. Así que tenemos que ir a la plaza y tenemos que juntarnos allí. Y allí empezaron, un 30 de abril, 14 mujeres en el monumento a Belgrano. Y a partir de ahí se fueron sumando más madres a medida que se iban enterando de esto, y fue lo que después se denominó y se logró que fueran esa inmensa mayoría, que también fue acompañada por muchas personas del pueblo, las madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar entonces los nombres de esas 14 primeras mujeres que estuvieron allí. Y también vamos a escuchar la intervención a posteriori que hizo Mirta Baravalle, una de las madres que estuvieron allí en el monumento a Belgrano. Las 14 madres que se reunieron por primera vez un sábado. Y me dijo que había una joven que no dio su nombre, que también estaba Azucena Villaflor de Vicenti, que estaba Raquel Arcuchín, que estaba Beatriz Alcardi, que estaba Elida Caimi, que estaba Raquel Maricurruena, que estaba Delicia Miranda, que estaban las hermanas Cándida, Julia, Mercedes y María de Lagarde, que estaba Pepa Noia, que estaba Aide Gastelú de García Abuela. Y esta persona que me dio estos nombres es Mirta Acuña de Baravalle. Bueno, realmente yo quería justamente traerlas a la presencia invisible, digamos, ¿no?, a estas madres, porque en el concepto que uno tiene sobre lo que significó ese comienzo, y será porque lamentablemente hoy quedamos dos de esas madres, que es Aide Vuela, pero yo necesito o siento

ni sus inventos de comida chatarra. Por eso rompen el cerco militar con el diálogo en los labios y la paz en el corazón. Llevan un montón de propuestas en sus mochilas y otro montón de oídos en la piel. También una canasta con comida, agua, frutas, una bandera sin estrenar y una pistola por si acaso. Bueno, ahora 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas, vamos entonces, como habíamos comentado al principio del programa, a recordar el primero de mayo. El primero de mayo de 1866, el Congreso del Internacional Socialista en Ginebra resolvió empezar los reclamos por 8 horas de la jornada de trabajo. Allí los sindicatos de Chicago decidieron realizar el primer paro el primero de mayo por esa sentida y necesaria reivindicación. Fueron días de huelgas, movilizaciones, marchas y represión policial. El 3 de mayo se realizó una gran concentración en la fábrica McCormick y la policía asesinó a 6 obreros, dejando decenas de heridos. El 5 de mayo, otra gran movilización fue nuevamente reprimida y alguien de la muchedumbre, ahí de la columna, arrojó una bomba que hirió de muerte un policía. Entonces el gobierno yanqui decretó el estado de sitio y encarceló a cientos de trabajadores. 8 de los trabajadores que fueron encarcelados fueron declarados culpables de esa muerte. 2 fueron condenados a cadena perpetua. 1 a 5 años de trabajo forzados y los otros 3 recibieron pena de muerte. Sus nombres fueron Samuel Filden, Oscar Nieb, Michael Swart, George Engels, Adolf Fischer, August Piss y Albert Pearson. A ellos 8 se los conoce como los mártires de Chicago. ¿Y en Argentina qué pasaba? El primer acto del primero de mayo fue en 1890, 4 años después de la masacre y de los mártires de Chicago. Participaron anarquistas, socialistas, revolucionarios y en la inmensa mayoría los oradores, al ser inmigrantes, lo hacían en su idioma de origen. Pero en 1899, 9 años después, este movimiento que había surgido al calor de la lucha se divide, ¿sí? Y entre 1901 y 1902 formaron la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que era anarquista, y la Unión General de Trabajadores, la UGT, que era socialista. El 1 de mayo de 1904 participaron en una gran movilización más de 70.000 obreros. Allí gobernaba Julio Argentino Roca y mandó a reprimir en ese acto a los trabajadores, de los cuales uno de ellos fue asesinado, Juan Ocampo, de 18 años. Años después, en 1909, un 1 de mayo, los gremios nucleados en la FORA se reunieron en la Plaza Lorea. Recordaron, además de los mártires de Chicago, reclamaban las condiciones de trabajo y de vida. Recordemos, se pedía 8 horas de trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el esparcimiento. En esa movilización, el coronel Ramón Falcón, jefe de la policía, ordenó reprimir a los manifestantes. Hubo cientos de heridos y muertos 14 obreros. El día 3, una huelga general donde los trabajadores llevaron a los muertos a la Chacarita y allí nuevamente fue reprimido por la policía y por Ramón Falcón. Hubo a posteriori un militante anarquista, Simón Radowski, que para vengar la muerte de esos trabajadores y de esos compañeros que estaban en la lucha, le tiró una bomba, lo atacó con una bomba al coronel Ramón L. Falcón, matándolo. Radowski fue condenado a la muerte, pero como era menor de 18 años, lo mandaron a Ushuaia con cadena perpetua, a la cárcel de Ushuaia. Esta pena luego fue de 21 años, fue liberado en 1930, durante el segundo mandato de Yrigoyen, y por la presión de los anarquistas lo deportaron a Uruguay. Posteriormente terminó en España luchando contra el franquismo. Tenemos que ver que durante esos años, el 1 de mayo fueron años de lucha. Fueron años de combatir a los gobiernos oligarcas, a los gobiernos dictatoriales. Pero esto cambia a partir de 1946 con el advenimiento de Juan Perón al poder. Como cuenta Osvaldo Valle, el gran historiador, la mutación fue profunda. El presidente iba el 1 de mayo a los actos. En el 47 Perón y Evita salieron al balcón, se perdió el carácter internacionalista y no se escucharon cantos obreros ni el internacional. Quedó como el día del trabajo y no de los trabajadores. Por eso estos 10 años de gobierno peronista no cambiaron el sistema capitalista como querían aquellos anarquistas y socialistas, si bien se lograron en esa época algunas conquistas sociales para los trabajadores. ¿Qué podemos decir? Que el camino a seguir más de un siglo después es el de los mártires de Chicago y el de todas aquellas personas que lucharon por su dignidad como personas y contra la explotación capitalista. Como resolvió la Primera Internacional, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será. Y ahí terminamos el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, un 1 de mayo, escuchando La Internacional. Hasta el próximo martes. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, viva la Internacional. Las trabas que oprimen al entonces.